bienvenidos a Podcast episodio. Menos mal que se te cortó todo. O podcast de videojuegos, información y opiniones de Argentina, Brasil, al Paraguay, de Triple Frontera. O podcast de Triple Frontera. Ay, Dios. Nos estamos tomando mucho tiempo para grabar entre episodio y episodio, pero bueno. Tenemos... Ay, Dios mío, es un quilombo. Si quieren que grabemos más rápido, paguen automáticamente. O sea, paguen. Tengo una colecta ahí en PayPal, después les paso mi cuenta por la página. Paguen. No donen, paguen. Paguen por nuestros servicios. Exactamente, no donativos. Extorsión. Sí. En fin. Episodio 28. 28, hola Maxi, ¿cómo andamos? Hola Edu, ¿cómo andás? Bien, acá. A full. ¿Qué se siente estar de nuevo en un personal? Creo que este es mi primero, si vamos al caso. Grabaste con todos menos con... Ok. Error de cámara. El único personal que tuvimos fue creo que en el 4 más o menos. Sí, ¿te acordás? Uf, sí. Que fue un personal por necesidad, me parece. Sí. No teníamos a nadie. Exactamente. En fin. Bien, sí. Acá disfrutando, entre comillas, de un feriado en Asunción del Paraguay. Acá también tenemos feriado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Por la usted tiene feriado todos los días. Sí, no. Pero... Pero el lunes es feriado, en realidad. Tenemos fin de semana largo. Va. Sí. Memorial. Con esos feriados que tienen cada tanto, la economía no se le va a mejorar, les cuento. Ah, como si mejorara por un feriado, boludo. Y bueno. ¿Que ustedes tienen mejor economía? Técnicamente sí. Es un poquito más estable, pero sí, situación socioeconómica y sociopolítica es diferente. Bueno, ahí sí estamos muy bien en la B. Está bien, ahí está. El feriado del lunes es por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Ah, Cacho. Bueno. Sí, Cacho. Bueno, yo sabía todas esas cosas cuando estaba en el colegio allá en Clorinda, en Formosa, pero ya no me acuerdo más. Ahora te acordás solo de los patriotas uruguayos. Es paraguayo, digo. En parte es por... Ah, hoy es feriado, listo, hoy no trabajo, duermo hasta las 9. Ah, bien, es básicamente... Bueno, el mío ronda, duermo hasta las 12, últimamente, así que viene bien un poquito. No, yo no puedo dormir tanto. No, yo tampoco, pero me despierto y de repente son las 12, es un poco triste, pero bueno... Y después pasa una hora y digo, hay que almorzar. Es un embole. La humanidad debería poder controlar sus horas de sueño. Decir, bueno, yo hoy no quiero dormir en el resto del día y no debería porque afectarme tanto. Uh-huh. Así que si yo poder administrar y disponer de más tiempo para decir, bueno, hoy quiero pasarme toda la noche leyendo cómics, hoy quiero pasarme toda la noche jugando este videojuego y mañana te vas como si nada a trabajar. Claro. Pero no, llegan las... Pasan los años, llega X edad y vos ya estás así, son las 11 de la noche, ya no puedes estar parado de tan cansado que estás y es, tengo que dormir, o si no mañana no llego a la oficina. Igual creo que si se pudiese elegir ese tipo de cosas, la gente no dormiría nunca. Porque dirías, ahora quiero hacer tal cosa. Y bueno, y como no tengo sueño, puedo hacer tal otra y de tal otra y tal otra. Y, claro, no, estamos muy 2015 para que no haya una vacuna o una pastilla que te tomas y decís, listo, puedo seguir trabajando como si no, o puedo disponer de todas estas horas que desperdicio durmiendo. Bueno, yo de hecho un día creo que le comenté a Dani justamente el tema de las horas de sueño, que deberían ser suprimidas a 3 horas de sueño o 2. Claro, o por lo menos que sea un opcional decir, hoy quiero dormir 10 horas. Que me sea lo mismo que decir, hoy quiero dormir 3 horas. El día tiene 24 horas, ¿no? 10 horas. 10 horas es demasiado. Es mucho. Si contás que estás 8 horas trabajando. 8 horas trabajando, es verdad. Sí, y después te quedan 4 horas, ¿para qué? ¿Cómo? Para el resto. No escuché el último. No, no, que si tenés en cuenta que pasas 8 horas trabajando, después te quedan, supuestamente, según Dani ahí, que dijo que 10 horas tenías que dormir, Sí. después tenés, ¿cuántas horas? 6 horas más para hacer el resto de las cosas. Ajá. Entiéndase. 6 horas no son Comer, nada. Nada. entiéndase, salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, ir a jugarte un partido de fútbol o mirar un partido de fútbol. O lo que sea, 6 horas es muy poco. Claro, es verdad. Bueno, de hecho a mí me quedan muchas menos. Porque yo llego del laburo a eso de las 8 y me quedan 4 horas de vida. Igual yo las extiendo hasta la 1 o 2 de la mañana. Así que en teoría son Yo tengo las 6 horas. la ventaja de vivir, creo que a 10, 12, 15 cuadras de mi oficina. Del laburo donde estoy en la productora y los hago caminando, los hago en 15, 20 minutos porque me voy tranquilo, pancho de la vida. Pero igual, yo salgo a las 5, llego acá a las 5 y media, entre que, qué sé yo, voy al súper o me tomo ese tiempo para escuchar algún podcast o escuchar música por Spotify. Y llego acá a las 5 y media y ya estoy trabajando con lo que es todo Tererecast, los podcasts, los otros podcasts y más lo que te había contado hace rato. Y estoy fácilmente hasta las 11 y algo de la mañana, o peor, hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 de la noche. O peor cuando tengo que editar Dios mío, algún eso es mucho. podcast o tengo que hacer algún laburo extra. Y sí, ya es hasta la 1, a las 2 de la mañana y de ahí a la cama porque Fátima me putea si no descanso bien y es así, vení a dormir y Claro, te vas a la claro. cama y al día siguiente estás de nuevo arrancando a las 6:30 cuando tu gata se te sienta en la cara porque quiere comer. Claro, algo así. Bueno, sí, es verdad eso. Yo me la paso desarrollando y el horario pasa volando. De hecho, ayer casi no puedo desarrollar nada. Después, en el episodio de Santi, el que viene, vamos a hablar un poco de desarrollo de juegos de nuevo y les vamos a contar un par de tendencias más. Pero, o sea, agarro y me pongo a desarrollar y pasaron, no sé, 4 horas. De repente no hice nada y se perdió un montón de días. Y es como que decís, no Exactamente. llegas con nada y básicamente el día se está perdido. Igual creo que si tenemos esas horas libres, igual las vamos a quemar. Esas horas No, claro, iniciales. pero ahora bien, el tema es cómo invertís esas horas, en qué quemás esas horas. Por ejemplo, ayer yo, mi jefe se fue de vacaciones, o sea, no de vacaciones, se fue a Brasil por un tema de laburo, no sé qué cosa, y esta semana estuvimos, entre comillas, relajados. Y entiéndase relajados, no que estuvimos panchos sin hacernos un carajo, sino que no estábamos con ese tiempo de reuniones de muchachos, reunión, vengan, qué hay que hacer, que esto y el otro, le suena el teléfono, nos deja esperando, habla por teléfono y vos perdiste una hora y media del día que podías estar trabajando. Y el lunes yo me asigné todas las tareas que tenía que hacer, los terminé. Todo ayer a la mañana, o sea, en realidad cada cosa lo terminé en diferente momento de la semana y estuve X horas, te estoy diciendo fácilmente una hora y media, hasta 2 horas y media o 3. Ayer terminé todo mi laburo a las 1:30. Y estuve, y ya, tu, ya estuve al pedo desde las 2 de la 1:30, 2 de la tarde hasta mi hora de salida. Y era así, y es un momento muerto porque no puedo estar, entre comillas, boludeando porque el resto sigue trabajando, o no puedo estar, qué sé yo, jugando una play para relajarme, o no puedo estar porque no tengo mi Kindle, no tengo mi tablet, leyendo un cómic, o tampoco es que puedo estar boludeando con videos de YouTube. Y porque estás en la oficina y no es tan propio hacer eso. Y eran horas muertas que era esperar a que sea la hora de salida. ¿Para qué? Para salir otra vez y volver acá a casa a seguir trabajando. Y fueron 2 horas y media, 3 muertas ahí esperando a la hora de salida. Eso es un garrón eso. Yo como, bueno, laburo en sistemas, más o menos intento compensar todo, entonces, yo qué sé, horas muertas agarro y sí me pongo o a desarrollar cosas nuevas o... No, no soy de entretenerme capaz en horas muertas del laburo, pero a veces leer algo te sirve, yo qué sé. Yo sí, yo compenso, qué sé yo. Leyendo todas las páginas de noticias que sigo, porque siempre estoy, qué sé yo, hago tal, mientras estoy editando un video, cuando ya estoy medio quemadito o ya estoy medio cansado, listo, corto 5 minutos, busco alguna noticia de algo, ya sea de noticias, de anime, de tecnología, de cine, me leo algo, ¿ah? Listo, ahora continúo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y es así como yo me mantengo informado todo el tiempo sobre las cosas que particularmente me gustan, quiero decir, que es el cine, la tecnología, los videojuegos, los cómics, manga, etcétera. Siempre estoy, momento libre que puedo, estoy buscando alguna noticia para leer. Bueno, sí, eso está bueno, yo qué sé. Pero bueno, pasamos a los temas del podcast después de este Sí, gran... una gran intro contando nuestras vidas que a Sí. pocos y nadie le ha de estar interesando, pero Exacto. por algo nos escuchan, así que algo les interesa, no se haga. Es verdad, es Nos verdad. quieren, son chusmas, quieren saber de qué hacemos. Después ponemos en levaduracodcast.argentina.net una encuesta para saber si les interesa nuestras vidas o solo quieren escucharnos hablar de videojuegos y cosas que le interesa a todo el mundo. Hablando de videojuegos, ¿estuviste jugando algo? Estuve jugando mucho. ¿Estuviste jugando mucho? Estuve jugando demasiado. O sea, Dan mi vida... envidia. ¿Qué cosa? Dan envidia, digo. Ah, sí. Pero estuve, digamos, jugando demasiado y desarrollando demasiado. Así que estuve haciendo todo demasiado. ¿Se me escucha comer? No se te escucha comer. Ah, qué suerte. Gracias por hacerme una imagen mental de vos comiendo, tirado, con arriba. En realidad estoy sentado, así que. Y Ah, vestido, así que sacate esas bueno. ideas raras de la cabeza. No te imaginé desnudo. Lo que ahora, porque me dijiste vestido, Bueno, me hace imaginarte ahora desnudo. que lo dijiste, ya lo estás pensando. Sí. Bueno, qué buena imagen. Bueno, estoy comiendo un pay de manzana que hizo Fátima, así que. Ah, buenísimo, buenísimo. Bien. Tengo que hacer un personal con Fátima. Me lo tenés que prestar un día para que... Dale, vamos a full a... Los juegos de Sí. Fátima se va a llamar. ¿Qué jugaste? Bueno, resulta que me compré una nueva tableta, prácticamente para Oh. jugar. Sí, sí, sí, sí, ¿Cuál, sí. cuál, cuál, cuál, cuál? El Shishipad de 8 pulgadas, básicamente. Es una tableta que rinde mucho, pero ¿qué pasa? Ayer me compré un celular nuevo también. Ah, sí, ¿cuál? El Sony Xperia E4G, que es un gama baja, porque la verdad es que ya tenía el LG y dije, bueno, listo. Ya fue, ahora que ya tengo una tablet Android que tiene potencia, me voy a comprar un celular base para no gastar demasiado. Exactamente me salió 6.000 argentinos, 6.000 pesos argentinos. Y la LG me salió, me parece, 4.500. Bueno, básicamente, ¿qué pasa? Ah, lo que me acabo de enterar hoy haciendo el benchmark, para los que quieran, los que no sepan qué es un benchmark, es básicamente un análisis de rendimiento total que Un bajándote. testing para ver qué tanto Ah. aguanta tu equipo. Exacto. Y ese benchmark, vos bajas una aplicación básicamente de Android y la instalas. Yo uso Antutu Benchmark, hay millones en realidad. Pero esa es, digamos, la que me pareció más fiel, la que mejores calificaciones tiene en la market. No voy a entrar en la apología de cuál benchmark es mejor, porque también tiene que ver con las políticas de la base de datos que alimenten. Ah, claro. Sí, pues hay de todo. Y bueno, y comprobé que en lo que es game performance, la LG me salió performance, no lo podía creer. Y este Sony, Xperia, me salió high performance. Y la diferencia de puntos entre la LG y el Sony en todo es de 20.000 puntos más o menos. Que es abismal. Pero bueno, nada, la LG me sirvió me sirve, va, para jugar muchos juegos, aparte de las 8 pulgadas se agradecen. Y justamente antes de... Aprovechala para leer cómics también. Claro, sí. Antes de entrar en el tema de los juegos, quiero comentar un tema de... El tema de la polémica 7 pulgadas, 8 pulgadas y 10 pulgadas. O 10 10.1. pulgadas toda la vida. No, 10 pulgadas es molesto, es incómodo. O sea, es muy grande para mí 10 pulgadas. Me parece que no sé, no está bueno. Aparte, si no tenés una... No te compras una buena tablet con una Sony que tiene una resolución decente de 10 pulgadas. Estamos hablando de 1080p. No vale para nada. O sea, porque si tiene una Pero resolución base, después te quedas tirado. técnicamente, hoy por hoy, o sea, no te voy a decir hoy por hoy, pero de un tiempo a esta parte, muchas tablets tienen una resolución más que decente. Mira que yo, la tablet que tenía, que se me descompuso, era una Asus Transformer TF300 y era una maravilla. Para leer era genial, no tenía ningún problema. Bueno, que es para el tema de leer no tiene problema porque bueno, la letra, a ver, no tiene un problema de densidad de píxeles, pero lo que son las imágenes sí. Esa es la joda. No, pero eso ya va más que nada por la compresión y por varios otros factores, más que por que por lo que sea la resolución de pantalla, porque acuérdate, estás viendo un escaneado y a cuántos DPI lo escanearon, y de ahí a cómo se ve dentro de tu pantalla otra vez. Es más que nada eso. A mí, una tablet de 7 pulgadas, por ejemplo, me parece muy chico para leer un cómic. No así para leer un manga, porque el manga, al ser blanco y negro, no es. No te creas, ¿eh? El manga tiene bastante, digamos, ruido visual, lo que hace que, incluso, bueno, tenés diálogos Claro, enormes en el manga, entonces cuesta, claro, o sea. claro. Sí, he leído mangas o sea, he visto mangas. Por eso yo mangas no lo leo, por ejemplo, en la Kindle, porque es horrible. Es terrible, ¿viste? Yo lo intenté, tuve que usar anteojos mucho tiempo. Sí, No, sí, sí. y yo tengo, tenía un iPad 1 que lo compramos así pues estaba regalado. Y este, como la Asus había dicho, la Asus que tenía se rompió, o sea, se partió un pedazo de la pantalla y tocó el digitizer. Y nunca mandé a comprar el repuesto, así que lo único que hice fue lo dejé ahí tirado. Y como vi el iPad 1 este, que era iOS 5.1, no se puede actualizar más de eso, dije, bueno, voy a comprar para leer. Empecé a leer, pero como después por cuestiones de trabajo, qué sé yo, estaba necesitando que la tablet me dé un poco más de funciones más allá de leer y nada más. Claro. Decidí así venderlo otra vez para con esa plata meter en un chanchito y después comprar algo mejor. Aparte, el quilombo que se me murió la notebook, tuve que comprarme Oh. una PC de vuelta. Ahora estoy con la pantalla, o sea, de la tele de 32 así pegada en la cara porque no compré monitor. Ahora cuando me sobra un poco de plata lo compro. Yo me quiero comprar Y otro monitor para tener dos. boludo, trabajar con dos monitores es la cosa más bella del mundo. Sí. Es súper cómodo, es súper productivo. Sos mucho más rápido y eficiente. Pero volviendo al tema de las tablets, leer en una tablet de 10 pulgadas a mí me parece muy cómodo. Ajá. En una de 8 punto algo puede ser, porque el iPad tiene una, tiene que era 8.9. Ajá. Y sí, en la cuestión era bastante cómodo, pero lo que no me gustaba era que, como era el iPad 1, era muy pesado y tenerlo en la cama acostado era todo el día, esas horas que estaba leyendo. Pasa, el iPad 1, ¿cuánto grosor tenía? Era re Era grueso, grueso, era re era grueso. grueso. Eso. No sé, aparte del problema, bueno, nada, eso, tema aparte, pero los iPad, como con las versiones de iOS que van llevando, si vos te compras el 1, estás re deprecado hoy día, no te sirve para nada. Y claro, por eso, las actualizaciones le llegaron hasta el 5.1. O sea, y Nada. hoy por hoy está el iOS 8 tirando al 9 ya, que está por salir, vaya a saber cuándo, dentro de poco. Y es eso, o sea, sí o sí me tengo que levear a un iPad 2 o comprarme una Asus que por lo menos tenga un Jelly Bean que no le cargue mucho para que funcione Jelly no, decente. KitKat mínimo. Y claro, o sea, depende de qué tablet te compres. Porque también comprarte una tablet hoy día me parece, son muy caras para el uso final que le das. Cuando yo me compré la primera tablet, la usé en la universidad y sí le daba el uso. porque era Asus Transformer. Ay, yo estuve enamorado de Asus Transformer porque tenía el teclado ese que con la batería y la podías desanclar, era una belleza. Y yo estaba en el salón de clase de la universidad, el profesor hablando algo, yo tomando notas y al mismo tiempo buscando información sobre las cosas que decía, complementaba todo lo que estaba leyendo, escuchando y Ah, en clase. un tema Y de ahí. de una nota de color, una nota de color. Sí, Sí, decime. vuelvo al tema del iPad. Yo tengo acá un iPod cuarta generación todavía y la última actualización que recibió fue iOS 6.1.6, Y ahí ¿sí? murió. Y Ahí quedó murió hasta. acá y no me sirve para nada porque la mayoría de las aplicaciones en la App Store te piden 7, así que totalmente descartado iPad 1. Sí, totalmente descartado. Sí, sí, Te sí. decía, bueno, después de eso lo vendí ese iPad por cuestiones de que quería plata, que esto, que lo otro, y me volví a comprar otra tablet, otra Asus Transformer, ya más nueva, pero sí, ahí ya fue exclusivamente para boludear. Y hoy por hoy, una tablet, el 80% de las personas que la compran, la van a usar para boludear. La compras para jugar videojuegos, para leer cómics, para no estar frente a una PC y tener una pantalla más grande que la de tu celular para entrar a Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube Claro, y claro. boludeces así. No, no vas a estar trabajando o siendo productivo en el 80% de los casos con una tablet. Claro, bueno, sí, es verdad. Bueno, yo te digo, la tablet de esta la compré principalmente porque, nada, inicialmente tenía un celular bastante choto, el del Motorola Razr, que sí, valió lo que duró, pero después de 3 años como que se empezó a deprecar. Y necesitaba primero algo para desarrollar bien y segundo algo para tirarme en la cama, leer cómodo, jugar cómodo, y no tenía ningún Android que pudiese con el que pudiese hacer eso. Entonces Claro. cumplió mucho su utilidad, cumple su utilidad, la verdad, es buenísima para leer Feedly, es un orgasmo, boludo. O sea, te tirás ahí los feeds de Cuánta Razón. Para los que no Ah, lo sí. conozcan, es una página de que tira que pone carteles, son prácticamente imágenes así de humor. Que son los mismos creadores de Cuánto Cabrón. Es genial, o sea, es genial. Te pones, te tirás, todo en las 8 pulgadas entra bien, todo es cómodo, no se estira. O sea, es como que la mayoría de las aplicaciones fueron adaptadas para laburar así. Sí, hoy por hoy la mayoría de las cosas tienen que estar más adaptadas para tablet y celular que para la propia PC, ¿verdad? Sí. Sí. Y eso, yo creo que tener una tablet hoy por hoy es 80% ocio más que productividad. Así que, ¿y qué Sí, estuviste jugando dentro de la tablet? ¿qué estuve jugando? Bueno, estuve jugando un juego que se llama Doom and Destiny. Es un juego que anda por ahí, es un porting de un engine que se llama RPG Maker. O sea, básicamente es el RPG Maker, yo hasta donde sabía, se podían jugar juegos para PC nada más, pero alguien porteó su juego a Android, solamente está en Android de hecho. Y, creo que el otro día. No, no, es el juego, no. Después voy a contar otro porque pasó Steam. Un juego de Android pasó Steam. Básicamente es un tipo Anepic. ¿Te acordás de cuando Sí, comenté el me Anepic? acuerdo. Bueno, es la misma onda, pero tipo visto de arriba, como si fuese Pokémon. Un grupo de pibes, creo que son cuatro, se juntan a ir a la casa de un Game Master para hacer una partida de juegos de rol. Y no encuentran el Game Master y se van para atrás y encuentran toda una cueva. Y bueno, está como la búsqueda de ellos intentando encontrar al Game Master. Pero pasan todas cosas así como en los típicos juegos RPG: aparecen monstruos, hay muchos gags, muchos gags geeks, hay muchas cosas de. No sé, Claro, muchas. O sea, es genial, es genial. Tiene mucho humor negro. De hecho, la primera parte, voy a spoilear un poquito para que quieran jugarlo. La primera parte, antes de esa, digamos, es una parte donde agarran una mina y la meten en un coso de como si fueran cuatro portales, cuatro. Bueno, no me acuerdo el nombre, cómo se llaman. Y es como un ritual y dicen, bueno, necesitamos una virgen. Hay científicos atrás, viste, y un tipo que supuestamente es el malo. Y dice, bueno, para terminar mi plan necesito una virgen y ya la tengo acá, jajaja, ja, ja. Bueno. Y pasan como un minuto y de repente la mina dice, ah, no, no soy virgen. Y dice, ¿cómo que no sos virgen? Y dice, bueno, la noche anterior, y empiezan a decir los científicos, ah, la noche anterior, ¿te acordás de la noche anterior? Y bueno, y se rompe todo, porque básicamente es genial, es genial. Es mejor, igual. No importa que no lo cuente lindo. Sí. Sí, había, no, no, es, pero es, la onda es jugarlo en el juego. Claro. Aparece todo el diálogo, no, no, es genial, es genial. Pero bueno, es un juego, es un juegazo, la verdad. Tiene eso de los juegos que parecen los típicos así RPG de pelea, que no deja de serlo, pero tiene todos elementos así tipo cotidianos. Por ejemplo, en vez de tener una poción mágica que les suba la vida, tienen pizzas, ponele, o comen, toman gaseosas y esas cosas, ¿viste? Son Claro. más cotidianas. Y contame vos, a ver, que hagamos un ping pong de juegos. Bueno, yo estuve aprovechando el celular nuevo también y me estuve probando varios juegos que descargué para jugar y para probar qué onda. Y encontré varios que están muy, muy buenos. Encontré uno que se llama Star Command, que es una aventura pixel art muy, muy buena. O sea, tiene una historia muy entretenida, tiene una muy buena historia. Dentro que vos vas desarrollando, sos el capitán de una nave interplanetaria y básicamente es una mezcla de peleas por turnos con aventura gráfica, pixel art y un pequeñito de administración de recursos, porque tenés que estar ganando algunas batallas con algunas naves para comprar una para ganarte unas gemas en las cuales vos tenés que reclutar tripulación, levear tu nave, pues tenés que estar comprando tenés que estar agregándole, qué sé yo, armamentos, un escudo, una sala de enfermería, Ah, y mirá vos. vas juntando tripulación, y a medida que vas avanzando la historia, yo te acusan de que vos atacaste una nave aliada, tenés que viajar a otra galaxia, vas peleando con un montón de aliens, reclutás aliens contigo. Hay una parte que es muy interesante del juego que te invade en la nave y vos tenés que hacer zoom dentro del juego. Todos tus soldaditos que son de la sección de armas, los tenés que sacar a pelear. Y tenés que tratar de que todos sobrevivan. Es muy interesante porque básicamente te crea una historia, pero todo termina en que sí o sí tenés que estar peleando. Y el sistema de armas, por ejemplo, son unos comandos que se van cargando y una vez que estén full cargados, los cliqueas. Y después entras como un mini juego en el cual tenés que tapear cosas a tiempo que entran dentro de unos círculos para que eso se te active como disparo. O sea, que vos estás apuntando a un lado y es una barrita que se mueve para arriba y para abajo. Y si una vez que vos los coordines dentro de un círculo, le das hit a la nave y el disparo que vos das le va a acertar y le va a estar bajando de nivel el escudo y después le va a estar destruyendo la nave. Tiene una historia bastante bastante entretenida y yo encontré una versión yo tengo una app que ya había contado hace mucho tiempo atrás que se llama MoboGenie, de la Sí. cual tiene muchos muchas aplicaciones que son pagas Ah, en me el suena. store. Sí. Yo la había usado durante un tiempo. Ahí son gratuitas Que es y una la store bajé de alternativa. Sí. sí, exactamente. Y la bajé de ahí, está muy muy buena y es muy recomendada para jugar. Ok, ¿cómo se llamaba el juego? Star Command. Star. Me suena muy típico. Me van a salir 20 millones de cosas en la market, ¿no? No, yo creo que te va a salir una directa. Que está un alien de cabeza verde. La historia y la música son muy buenas. Es un juego para jugarlo y escucharte la musiquita y seguir la historia. Tiene un yo no sé si es cosa del juego o es algo mío nada más, pero tiene una especie de bug que es como que te laguea el juego en todo sentido. Hay veces que no podés. Los minijuegos de disparos son muy hincha pelotas porque te laguea a la hora de jugar y nunca y tenés que estar fallando. Y la única solución que le encontré es cuando veo que pasa eso, te das cuenta al instante porque te laguea hasta los textos que te van saliendo. Oh, por Y Dios. no, no, no, y es solamente cerrar el juego y volverlo a abrir y ya está. Tiene un Nada más que memory leak de eso. la puta madre. Sí, pues le debe estar pesando un poquito al juego. Okay. Pero, o sea, creo que es algo del juego mismo porque yo tengo el Note 3 así vacío y no puede ser que le esté forzando ese juego. Claro, Otro claro. juego que encontré se llama Hopeless. Ajá. Hopeless. Y es muy, muy simpático. Son unos budincitos, te voy a decir. Si alguien, si conoces Doctor Who, son muy parecidos a unos adipose. Que son unos bichitos blanquitos con que están en el medio de tu pantalla y está todo oscuro, salvo la partecita donde están los bichitos de estos, y están todos asustadizos con un arma en mano, cagándose de miedo. Por Dios. Y el tema es que te empiezan a venir monstruos de cualquier parte, y es un juego, son juegos de tap. A mí me gustan mucho los juegos de tapear porque te ocupan muy poco tiempo. Yo no tengo tanto tiempo como para dedicarme a jugar, qué sé yo, el Final Fantasy en el celular, pero sí es un juego adictivo y Sí, entretenido y uno que suele buscar juegos en 5 o casuales. 10 minutos, Sí. sí, exactamente. En 5 o 10 minutos ya te divertiste suficiente mientras estás esperando hacer otra cosa y te la pasas bien. Bueno, y estos bichitos están ahí en el medio y empiezan a venirte otros bichitos que vos tenés que juntar un grupo para irle veando de nivel. Y mientras tanto te empiezan a venir los monstruos y tenés que estar disparándoles a ellos y evitando que te secuestren a los otros bichitos o que te secuestren a todos y termines perdiendo el juego. Y es muy adictivo, es muy interesante. Es ¿Cómo? sencillito ¿Repetí de el nombre? jugar. Hopeless. Hope, Hope, hope de esperanza. esperanza. O sea, sin Bless, acá esperanza está. sería. Sí. Ah, que son unos bichitos amarillos. Hay millones. Exactamente. Blanks World, no sé si es. ¿Cuál es la empresa? Upopa Games. Upopa. Upopa Games. Ok. Bien, bien, bien. Bueno, lo voy a instalar en uno de. ¿Y el otro que habías dicho? Repetilo, por favor. Star Command. Start Command. ¿Start Command. de empezar Star, o no, de Star de estrella? estrella. Start Comando estrella sería. Command. Ok. Él me está diciendo, llegó la aplicación Ah, llegó la gratis. aplicación y la gente anda diciendo, me informa acá Dani. Está haciendo las últimas noticias, te digo. Increíble, increíble. Está gratis. Hay una app de la gente anda Hay diciendo. una app de la gente anda diciendo. Sí, O está sea, buena. es increíble. Bueno. Sí, Uy, sí, sí, sí, creo que era el sí. paso lógico. Sí, y sí, ¿no? Pero la veo que es como bastante precaria, no No, sé. bueno, tiene No, pero un... ¿sabes qué Tiene pasa tres con ese meses. tipo de cosas? ¿Qué? Ah, Nosotros que ¿podés mandar la estamos... colaboración por la aplicación? Sí, pero no, Y no. ver por acá, de Es una. muy básica, la estoy viendo acá, es como una Compartirlo. listita, una list view muy básica que te aparece al inicio de la aplicación. Y podés compartir. ¿Sabes qué me pasa con ese Sí. tipo de Me lo cosas? paso. Ahora que todo se va a convertir Sí. en app, Podés básicamente, comprar ajá. online Mucho ruido. o ver. Lo que pasa que, claro, esta es la versión gratuita. Ok, ah, Ah. bueno, ¿qué me decías, Bueno. No, que tengo una no sé si queja, pero Edu? sí una situación con ese tipo de páginas y demás. Que al comienzo todo es gracioso, pero después cuando se masifica, se va todo al carajo. Le pasó a Nightgag, que cuando era medio nueva, tenían cosas muy divertidas. Hoy es scrollar, scrollar, scrollar, scrollar. y cada tanto encontrás algo divertido. Y sí, pues Me acuerdo bueno, cuando Night Gag apareció, te cagas de la risa de todo lo que salía. Lo mismo, no sé si te acordás de la página de Tu Secreto. sí, oh, esa página, ¿te acordás? Bueno, Tu Secreto era para llorar de la risa por cada boludez que ponías. Y te dabas cuenta que algunas cosas sí eran secretos posta. Después ya llegó un tiempo en que era todo, ah, no, esto es recontra inventado y es el yo hice tal cosa porque, o sea, ya era ya era como Twitter, que era poner la primera boludez que te sonaba gracioso para aparecer y nada más. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Sea que, porque hay muchas cosas que se ponían y no necesariamente eran simpáticas, sino que si yo te encontrabas de cosas medio fuertes, medio densas, y vos Ah, decís, sí. qué loco. Voy a Y decir, esto, no, alguien dale. se estaba desahogando acá. A mí Jajaja. me ¿Te parecía acordás? bastante. Ahora Bueno. bien, hoy por hoy, lo escuché en la calle, la gente anda diciendo, como este proyecto Cartel y demás, son cosas que ya. Lo mismo pasó con Cla Asco de Vida. Asco de claro Vida. que Asco de Vida era graciosísima. ¿Cuánta razón? Sí, también. Y eran cosas que vos encontrabas y decías, esto es en serio porque es porque te causa gracia. Pero llega un punto donde vos decís, nah, esto es más inventado que la mierda y te das cuenta. Sí. Era increíble, pero bueno, yo qué sé, pasa con todo. Es igual, o sea, Pasa cualquier con cosa que se todo, vuelve pasa con todo. masiva termina cayendo con depresivos, o sea. Sí, Y gente que la se quiere masividad descargar. tiende a ser bueno y mal al mismo tiempo. Yo entro a Twitter hoy día y hay un montón de gente quejándose. Hay más gente quejándose que personas aportando noticias, ponele. Es como que, oh, vos decís, bueno, está bien. Llega un momento en que no tenés más ganas de verlo. De hecho, yo lo dejé de seguir por esas boludeces. Porque, aparte, había muchas que las inventaban, que te dabas cuenta que no habían pasado nunca. Porque eso lo que tenía era que. Claro. Era cosas Y que. sí, yo por eso Twitter miro cada tanto y porque sí, porque tengo y porque hay determinadas cosas que me dicen no lo cierres todavía, pero Todavía. no me aporta nada. Son cosas que no, que hoy por hoy a mí particularmente no me aportan nada. Depende del uso que le des también. Hay gente que sí usa bien Twitter y depende de la gente a la que sigas, de las cosas que hagas, cómo lo haces y demás, sí te funciona, pero si es para la estupidez del resto de la gente, Sí, no te conviene. soy medio amargo con ese tipo de cosas. No, bueno, pero viste, esas cosas a veces hay que saberlas medir, porque no podés ser un boludo que te enganches a todo y te da la buena onda y después terminar fumándote cosas que se supone que estamos en un medio para entretenerse o para buscar información y te termines frustrando por. Claro, esa manía de querer ser cool y pertenecer a un grupo que se clasifica o que se denomina cool porque sí, es lo que Claro. me molesta. Sí. Sí, Y es verdad. eso, y es pelotudo. O Bueno, sea, sigo. Ah, Sí, decime. sigo, sigo con. Seguimos con la ronda de juegos. Me toca a mí. Sí. Brain Dots. Brain Dots es un juego que está muy bueno. Es un ¿Cuál? juego lógico. Brain Dots se llama. Braind. Espacio. Brain dots de Brain. puntos. Sí, Claro. con acá está. Cerebro a puntos. Translimit. Sí, Translimit. Es un juego muy lindo, la verdad. Que básicamente tenemos que unir dos puntos, dos bolitas, una azul y una rosa. Para poder unirlas tenemos que dibujar en un canvas que nos tire el juego. Pero el tema es que tenemos que usar. Un poco la cabeza pensando en cómo hacer que las bolas se muevan, porque básicamente no se mueven. Entonces, hay formas. Primero, pues tenés la libertad de dibujar lo que quieras. Entonces, dibujas un cuadrado y el cuadrado tiene física, cae y se queda. O puedes hacer cosas como yo las tenga que uso: es poner un palito que caiga hacia la bola y la bola por inercia se mueve hacia cualquiera de los dos costados según donde haya tirado el palito. O sea, como si pusieras una bola y un palito al costado y lo tiraras, entonces va a golpear la bola y se va a mover. Entonces la idea es que se puedan unir. Y hay distintos desafíos, distintos puzzles, o sea, es un juego tipo puzzle, tenés muchas cosas. Está hecho en Unity, pero creo que esa, digamos, es una de las desventajas porque la guía en ciertas veces y está un poquito mal pensado en lo que es el retry del juego, onda. Te tarda un poquito cuando perdés y cuando vas a la pantalla no ves una forma de volver a empezar, tenés que apretar el retry que apretarías en cualquier momento. Es como que tendrían que pensarlo un poco más a nivel game design. Parece interesante. Está bueno, te digo, Sí, tiene su... vi el video acá que tienen en el store y pinta interesante. Sí. Bueno, yo te cuento otros dos que probé. Este Dale. es un juego bellísimo. ¿Te acuerdas que le había que había dicho muchas cosas lindas sobre Monument Valley? Ah, oh, ¿te acordás de Monument Valley? Sí. Bueno, encontré un juego que se llama Thomas Was Alone. Opa. ¿Y Sí, eso? bueno, el juego básicamente son unos objetos con nombres, o sea, uno es un rectángulo, otro es un rectángulo mucho más largo, otro es un cuadradito, otro es un cuadrado más grande, son figuras, cada uno con un nombre. Y hay al inicio de cada desafío, el objetivo del juego es simple, es llegar de un punto A a un punto B. Sí. El tema es que tiene un narrador que te va contando una historia al inicio de cada parte, de cada capítulo, con respecto a cada personaje que manipulás en ese momento. Entiéndase, comenzás jugando con Thomas, que cuenta que él está solo y tiene que ligar de A a B. Bueno, después se encuentra a qué sé yo, a Philip. Después Sí. está, que después le encuentra a Cachito, después a Roberto y después iba así. Cada personaje tiene su nombre. Y bueno, y el tema es que se tienen que ir, que después tenés que ayudar a todos, o sea, tenés que hacer que todos lleguen a su punto B, y cada uno tiene una habilidad particular. Por ejemplo, el Thomas, que es el cuadrado, es el normal, que tiene un salto normal, que esto y lo otro. Después hay un cuadradito que mide, que es chiquitito, que mide la mitad de Thomas, y que salta poquito, pero al ser pequeño entra en lugares que los demás no pueden pasar. Después hay otra que es como el cuadrado como la línea del Tetris, te voy a decir, Sí. que es un amarillo que salta muy muy alto. Después hay otro que es como la línea del Tetris pero acostado, que hace que Okay. si vos con otro personaje saltás encima de ella, su salto es el doble o el triple de que esos personajes pasen a otro nivel. Okay. O sea, pasen a Suena otro bien. lugar mucho más rápido. Después tenés, qué sé yo, un cuadrado grande, como el del Tetris, que hay una parte que es como de agua, que si alguien cae, se destruye, y ella es la única que puede pasar eso sin destruirse. O sea, tenés que hacer que todos los otros suban sobre ella para poder pasar. Y te va contando una historia muy entretenida de todos los personajes. Y aparte tiene una música y una ambientación que es simplemente bellísima. Es un Opa, juego que te suena bien. recomiendo para que juegues a todo volumen, porque tiene una música muy atrapante, tiene un sistema de juego muy entretenido. No es algo tan complicado. Bueno, yo no lo jugué demasiado, creo que estoy en el nivel 40 y algo. Una cosita, perdona que te interrumpa. Estaba viendo este Star Command y lo quería comprar. ¿Vos en qué moneda lo compraste? Por Google Play. Yo no lo compré de Google Play, yo lo bajé de Mojang y ahí estaba gratis. Estaba gratis. Ah, Ah, porque en Google Play, digamos, yo puse mi visa y siendo que es Argentina, me aparece en dólares, me aparece $2 con 60. A veces que te sale así. En algunas cosas me salen dólares, en otras me salen guaraníes. En guaraníes, ah, la puta madre. Che, ¿y el mogollón, cómo lo bajo? Tenés que ir a la web de Mojenny y ahí está el APK para descargarlo. No está por la store. Sí, porque al ser un store no oficial, obviamente no está Qué paja. en el Google Play. Okay, Sí, es descargarlo, pasarlo a tu celular, instalarlo. sí. Y tiene muchas ventajas. Tiene un par de cosas que son medio rompebolitas, Okay. pero Bueno, es seguí, una. disculpa, seguí con tu No, juego. tra. Es nota de Bueno, color. es un juego muy, muy bueno, muy interesante, muy entretenido. No es complicado, pero sí tiene algunas partes que tienen ciertos desafíos que te van a costar un poquito más que otros. Y la pequeña historia que te van contando es muy, muy linda. Y otro juego sencillísimo, que es el que uso, qué sé yo, cada vez que voy al baño, cada vez que estoy con 2 minutos al pedo, es Bald King, que es un juego nuevo, que básicamente es encestar una pelota de básquet. Y Ah, me resuena, en un sí, aro tuve, sí. que va cambiando de lugar cada vez que embocas. Y es de este tipo de desafíos que al estilo, ¿cómo es que se llama el del pajarito este? Flappy Bird. Algo así. Sí, no es tan difícil como el Flappy Bird, pero sí es que hay veces que te ponen el tablero y hay un vientito que es medio rompeolas y bueno. La cuestión es simplemente tocas el dedo y te salen unas líneas de punto que más o menos calculas hacia dónde va a ir la pelota y cómo va a caer y nada más que eso. ¿Cómo se Tirar y llamaba? encestar, tirar y encestar. Ball King, Ball el King. rey de la Acá la pelota tengo. sería. Aquí la tengo. Sí. Sí, Ball King. Sí, es uno Y de los bueno. que jugué. Sí. Es Sí, y muy. básicamente el juego consiste en ir juntando puntos que ya te puedes comprar diferentes tipos de cosas, porque no solamente son pelotas, porque se puedes tirar una dona, un disco de música, una pelota, una bola de boliche y cosas así que hace que qué sé yo, vos tirás la bola de boliche, elegís la bola de boliche y mientras va tirando caen pinos. Y que te tirás, tenés un disco de música y van saliendo notas musicales cada vez que tirás la pelota. Y esos pequeños detalles, después, qué sé yo, compras, puedes comprar o puedes ganar uniformes para el que tira la pelota, que puede ser niño o niña. Y después, qué sé yo, los más difíciles sí ya son sacar nuevos escenarios, que hasta ahora no pude sacar ninguno y no sé cómo se sacan porque te van saliendo, qué sé yo, letras que pueden formar la palabra ball o king y nunca pude llegar. Mi máximo es 20, invocar 23 pelotas, por ejemplo. Yo no lo Y, llegué a pero viciar no. tanto, pero buenísimo. No, no, no, yo no lo hice tanto tampoco. Te digo que, qué sé yo, estoy cuando salgo a la oficina a comer en mi hora libre, sí, ahí estoy. Está unas cuantas encestadas y ya está. Después a seguir. Mira vos, no, suena muy bien. Ya me está, está en el nuevo Gini y ya me está tirando actualizaciones, ya me está tirando notificaciones push, ya no me está gustando. ¿Cuál? ¿El modo El Jenny? nuevo Gini, sí. Ah, sí, tiene un par de notificaciones push que te saltan todos los días y un Ah, porque este tenía, era el este que un... tenía los juegos ese, uno gratis por día, esas cosas, ¿no? Sí, qué Sí, sé sí, yo, sí. entras una vez al día. Ahora cambiaron el sistema, es medio rompebola porque ahora te dan puntos por entrar a la aplicación, qué sé yo, y hay juegos que sí son más caros y los que sí son pagos, los pagás con dinero de la aplicación. Ah, mira Qué sé yo, vos. tiene 500 puntos. Sí. Y bueno, vos por instalarte la aplicación ya tenés 1000 puntos. Por entrar todos los días ganás 50 puntos. por bajarte, por entrar, tiene una especie de comunidad en la cual vos Como entras y Steam, chateas digamos, que o tiene los... likeas, o, sí, exactamente. Le das like a las cosas, dejas un comentario en las aplicaciones, que esto, que lo otro, y te va dando puntos. Y bueno, qué sé yo. Pero te estoy hablando de que si te bajase el GTA, que Sí. pesa 2 gigas, y bueno, y te pide 600 puntos. Pero qué sé yo, otros juegos sí son gratis. Che, ¿sabes qué? Busqué el Star Command y no existe, no está directamente ¿No acá. está? Como apps, no está. No sé si Ah, qué tiene. raro. Rarísimo, rarísimo. Bueno, me toca a mí. Sí. Y ya hicimos. Ya hicimos 50 minutos, aunque no lo creas. Ah, bastante. Bastante, bastante. Así que bueno, vamos cerrando los últimos 10 con un par de apps. Y algún par de series y películas, ¿no? Que están por ahí. Sí. Igual, bueno, nada, también podemos dejar para el próximo podcast porque nada, la vida no se va a acabar en este episodio. Alquimia, no sé si hablé alguna vez acerca de la alquimia. Es un juego muy sencillo de drag and drop en el que tenés que unir distintas. Una especie de auge con este tipo de juegos en una época. Básicamente tenés que combinar. Vos tenés fuego, agua, aire y tierra. Los cuatro elementos básicos los tenés que combinar y en base a esas combinaciones vas generando otros ítems. Y la idea es básicamente descubrir todos los ítems que existen. Entonces, yo qué sé, primero tenés las combinaciones base como son juntar fuego con aire, fuego con agua, fuego con... Tenés las, digamos, 4x4, 16 combinaciones básicas y después tenés las combinaciones que son de sí mismas. Entonces al combinar Claro. consigo mismas hacen que puedas encontrar otras combinaciones más que sean muy interesantes. Eso por un lado. En Alquimia, la verdad es un juego copado, muy casual. No es un juego que tengas que prestarle demasiada atención. Simplemente tenés que ir combinando los elementos. Hay elementos que te van diciendo que ya no tenés más combinaciones. Y otros que, bueno, se abren a miles de combinaciones y nunca te las imaginas. De hecho, hasta llegado a ciertas combinaciones de elementos, podés generar islas también. Tiene cosas bastante locas. Y después otro juego que también quería recomendar era el Tiny Tower. Básicamente es un juego de ¿Cómo? ¿Cómo? administración. ¿Cómo? Tiny Tower. T-I Ah, latina. Tiny Sí. NYTOWER. Para el que lo esté tecleando ahora, si no, vuelve atrás. Y el Tiny Tower es un juego, es un idle game, digamos, que básicamente se basa en que somos los administradores de una torre que vamos generando pisos y esos pisos los podemos, o sea, los construimos y podemos construir encima servicios o alojamiento. Los servicios son de recreación, de, yo qué sé, de comida, de gimnasio, tiene un montón de cosas. Y lo que tiene que me gustó Fátima es mucho. fanática de esta clase de juegos. Ah, bueno, recomendáselo porque tengo montones de esos, de hecho. Ahora vamos a seguir tirando un par más que tengo en el tintero. Lo que tiene esto es que tiene un muy lindo pixel art. Muy lindo pixel art. La verdad es un juego con un pixel art hermoso. No sé si lo estás viendo ahora, Edu. Sí, lo estoy mirando. ¿Viste? Es un pixel art hermoso. Más cuando está animado y ves a los tipitos yendo de un piso a otro. Tenés lo que podría llamarse como minijuegos en el Little Game, que sería que podés llevarlo a un tipito en ascensor de un lado a otro y tenés beeps que los llevas y te generan mejoras en los edificios. Esa parte es bastante aburrida, en realidad. Pero como todo Little Game, la idea es dejarlo y volver al otro día y ver cómo creció todo y cuánta plata ganaste. Y obviamente crear una estrategia antes de dejarlo, ¿no? Para que sepas que va a generar una cantidad de ingresos bastante, bastante impresionantes. Y recomiendo otro más, y te paso a vos la pelota, Edu, que es otro hablando de los Idle Games, que se llama Billionaire Bitcoin, no sé cuánto, era este, a ver, ¿cómo se llama? Creo que Bitcoin Billionaire. Bitcoin Así de simple. Bueno, este juego, otro Idle Game, se basa en que somos un tipito que genera bitcoins. ¿Cómo generas bitcoins? Como cookie clicker. Agarrás y empezás a tocar la pantalla y genera bitcoins y después tenés las típicas mejoras de te compras ciertas máquinas y te generan bitcoins por vos, o por ser un needle game y por ser más un cookie clicker, tiene muchas cosas así tipo para interactuar, para que no te aburres solamente apretando, tiene, yo qué sé, cada 5 segundos te aparece una caja que vos apretás y te da cosas, o tenés la de... tiene una particularidad que me gustó mucho, que es, viste, que la mayoría de los juegos te plantan la publicidad abajo y listo, y vos tenés que jugarlo así durante todo el día. Este te da un bonus, te dice, te voy a plantar la publicidad por 30 segundos, ¿sí? Y a cambio te voy a dar, no sé, 30 bitcoins, ponele. Pero te lo ofrece. O sea, no es que está la publicidad ahí, sino que te dice, bueno, te pongo publicidad a cambio de darte esto. Pero no es obligatorio. ¿Entendés? Ah, sí. Algo que me gustó mucho del Hopeless Sí. es justamente eso, que vos tenés, tenés que juntar moneditas. O sea, cada vez que te viene uno de esos bichitos amarillos, te da una moneda. Y hay una parte en la cual vos puedes entrar a juntar más monedas mirando publicidad. O sea, si un día, y no es una, y la publicidad no está dentro del juego, sino es opcional dentro de una sección. Lo cual Eso está bueno. es muy interesante porque si querés juntar monedas, decís, ah, bueno, voy a mirar una publicidad de 20 segundos, de 15 segundos, y qué sé yo, puedes estar tranquilamente un día, decidir dedicarle solamente a juntar, a mirar publicidades para juntar monedas y poder hacer upgrades de tus armas y de las cosas del juego. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno, Me parece la muy verdad. interesante. Fue una opción bastante interesante dentro de lo que es, que no es lo que me pasaba con Tap Titans, Oh, Tap que de la Titans. nada te empezaban a salir, sí, lo dejé de jugar. Lo dejaste, sí, ya llega un momento en que No, basta. y cuando cambié el celular ya iba a perder todos mis progresos, así Igual que te lo guarda en Google Play, ¿sabes? En Google Games, digamos. De progreso. no, Vos lo abrís de nuevo en otro celular y te dice, ¿quieres ya. cargarte el tener? Encontramos un progreso otra vez. No, pero me Sí, parece el juego demasiado ya. Oh, es demasiado. ya consumía demasiado. Sí. Mucha adicción. Yo agarré y levanté un emulador en la máquina y agarré, me bajé un programa de autoclick y lo puse ahí, ¿viste? Y después cuando ya hice eso me di cuenta que todo era una mierda, así que dije, no lo juego más. Ah, Se me no, fue pero la sí. gana. Le sacaste la gracia al Le juego. saqué la gracia del juego. Y sí, no, es que yo qué sé. Igual todo esto de los clickers da un poco de paja. Si no están acompañados de una buena, digamos, interacción de usuario, onda, este de Bitcoin suele ser aburrido, pero estás todo el tiempo apretando cajas y viendo lo que hay y te ves que el número te crece muchísimo, por más que sea un clicker, o sea, no es tan duro como la mayoría de los clickers que tenés que cliquear millones de veces para tener algo. Esto es mucho más, digamos, dinámico y la verdad tiene pocos, digamos, posibilidades de pagos, viste, que te traban mucho esas cosas de, bueno, paga esto y Claro, vas a claro. tener mejor. Tiene pocas, o sea, la mayoría son cosas así para ver publicidades o... Se basa mucho en el freemium, digamos, en el hecho de poner los ads y ganar plata por ahí. Que eso está genial, me parece. Sí. Bueno, te paso la bola a vos, Edu. Bueno, voy tirando dos recomendaciones más. Bueno, en realidad es una recomendación porque el otro casi no lo jugué. El que lo jugué poco y nada se llama Punch Quest. Punch Quest, ¿y eso? Sí, es básicamente uno de estos Infinity Runners, que Ajá. es un tipo que va corriendo, taca, taca, taca, taca, corre el guacho, y vos lo que tenés que hacer es, otra vez, tapear para que el tipo empiece a pegar. Y qué sé yo, creo que si le haces para adelante, haces que vaya para adelante, el tipo tira una especie de Shoryuken a los monstruos que vuelan y demás, y te van apareciendo, qué sé yo, calaveras, monstruos. Es muy a lo medioevo, porque es una especie de Conan a lo bárbaro ahí corriendo. Y los monstruos que tienen, qué sé yo, son como dragones, bestias, calaveras y cosas así. Y básicamente es Básicamente es eso, y qué sé yo, es como el Jetpack Joyride, en la cual Oh, qué juegazo. vos tenés que ir cumpliendo objetivos para levear y para ganar ítems. Ajá. Lo que tiene este que no me gusta es que hay veces que no sabes qué pasa por el estilo de animación, que es medio pixelar, por el tipo de mundo en el que estás, porque es, vas por cavernas, te vienen monstruos, hay mucho caos, te voy a decir. Okay. Y sí, claro. Y hay veces que no estás seguro si estás cumpliendo o no lo que tenés que hacer para poder cumplir un objetivo. Al menos no le di la bola suficiente como para decir, ah, bueno, ahora entendí la mecánica del juego, así se hace para ganar, y además lo jugué, qué sé yo, dos, tres veces y nada más. Pero es como te digo, es otro Infinity Runner más que está bastante bonito, bonito, pero no le di la bola suficiente como para decir, recomiendo el juego, así que. Está bien, está bien. Pero igual es para probarlo y para testear y nada más. Y el otro, el último que voy a hablar, es el Aura Lux, que es un juego que a mí particularmente me vicia bastante, y es un juego muy muy bueno, pero muy extraño a la vez. No sé si a mucha gente le va a gustar. Opa. Básicamente es un juego en el cual tu pantalla sería como el espacio, y vos tenés un pequeño planetita o sol, como le llaman en el juego, que te va generando cada un segundo una, no sé si sería una nave, una cosita, un bichito de luz. Porque básicamente son bichitos de luces azules, que es el tuyo, y tenés otros soles de otros colores, y básicamente lo que tenés que hacer es conquistar todo. Okay. Y básicamente es cada un segundo te va generando Me una suena, esferita de es luz. no tiene gráfica, digamos, es todo negro y hay Todo unas negro, bolas, exactamente, sí. y las bolitas y los soles que vos tenés que conquistar. Que si empezás a tapear dentro del sol, o puedes seleccionar varios bichitos y te vas y conquistas otros soles, siempre tenés que tapear y empiezan a absorberse dentro del sol hasta que se vuelven de tu color. Y hay algunos Claro, que pueden sí. ser más grandes, y que si duplicas su tamaño, ya te generan dos bichitos de luces, o Si mal tres. recuerdo era un juego indie esto. Un Sí, juego hecho era por un una juego indie. persona y nada. Tuvo éxito. Y exactamente, y qué sé yo, y la cosa es empezar a juntar muchos e ir a atacar otros soles, destruir a todos y absorber los suyos. El tema es que tenés que saber ser paciente, porque cada juego te lleva entre 15, 20 o media hora de juego, de acuerdo a su dificultad, porque no puedes irte a lo loco, porque por cada uno que vos mates, o cada bichito de color que vos mates, uno tuyo muere. Claro, Y te tiene quedas sentido. sin suficientes bichitos para conquistar ese sol, y te puede venir otro a atacar. Mientras dos están reventando, otro viene y sin gastar tantos recursos te conquistó ese sol. Y la cosa es siempre ser un poco paciente, esperar que vaya, y vas seleccionando, te vas alejando de todos, dejas que los otros se maten entre ellos, y vos generas lo tuyo y vas y atacás con todo. Suena bien, Tiene suena bien. sí, tiene diferentes niveles de dificultad. Hay varios que son medio fáciles, otros que son medio difíciles. Y lo que sí, yo ya terminé casi todos los gratuitos, y Jo. después sí hay paquetes de sistemas que puedes comprar para poder seguir. Eso sí, lo único malo, entre comillas, depende de cómo lo quieras ver, Es que los paquetes de sistema son un poquito caros. O sea, te estoy hablando de, qué sé yo, un paquete de 5, de 5 niveles más te sale $3 con 50, otro te cuesta Claro. 5 y otro te cuesta 4, otro te cuesta Claro, es 8. como bastante. Pero bueno, para el Claro. fanático no le va a molestar si solo Pero compras claro, eso. los niveles gratis sí son varios y qué sé yo, con eso te puedes divertir tranquilamente por un buen tiempo hasta que lo que Sí. te dure eso y después si querés lo eliminás y ya está. Muy Pero es un bien, juego muy bastante, bien. bastante recomendado. Te voy a hacer una pregunta, porque quería, estaba viendo de comprarme el Monument Valley y digamos, a mí me parece 43 por lo visto pesos. ¿Sí? Sí. A vos qué te parece? ¿43 uruguayos? Porque no quiero, o sea, tengo miedo de que estos sean dólares y me violen. No, no, no, no va a ser ¿Son pesos? Monument Valley. 4,67 dólares. Claro. Que El cambio, sí. ¿A cuánto está el peso? y pasa que Sí. el bueno, menos mal que está en peso porque 43. O sea, acá el dólar Sí, está va. ahora Sí, casi. a ver. Sí, van a ser pesos. Van a ser pesos, sí. Sí. De paso digo, el dólar hoy está a ta ta ta ta, ta, ta. Está para la compra 9,20, para la venta, eso es el oficial, 9,25. Me parece que el que nosotros miramos es el tarjeta, por pagar con tarjeta de crédito. Estamos hablando de que el dólar tarjeta turista está 12,49. Ese es Sí, el. 40 y algo de peso. Y el blue está 14,95 la compra y la venta 15,10. Eso es. ¿Cuánto está el dólar allá? 5.200. Que es equivalente a en argentinos, que vos lo podés decir. ¿Cuánto estaba el peso? El peso. Ah, acá 3.000 dice 3, serían $3. Okay. 5.000 guaraníes serían, que equivale, 5.200 que equivale a $1, serían 20 y algo de pesos. 20 y algo de pesos. Wow. Está bastante más caro que Mucho. nosotros. Nada, boludo, yo me voy con 100.000 guaraníes y me hago la joda un fin de semana. Bueno, me salta, no sé por qué tengo que ver el tema del cambio de. Me salta Brasil, que quiere que soy un comerciante de Brasil. No sé qué onda con Google Play y la moneda. Ah, eso depende Pero mucho de es raro. es Te raro. debería reconocer en Argentina. Es O por lo raro. menos si no, sí o sí te tiene que tirar el valor en dólares. Sí, no sé, no sé qué onda. Bueno, estamos llegando al final. De hecho, ya llegamos al final hace 7 minutos. Pero sí. Bueno, Edu, nos vemos en el próximo episodio y vamos a seguir hablando. Bueno, en el próximo, porque primero tengo el personal de Sandy o no sé cómo vaya saliendo. Y después vamos a seguir hablando de Android y un montón de cosas más que tenemos ahí en el tintero, series y películas que tenemos que hablar. Sí. Sí, señor. Así que nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, exactamente. Y hasta el Hasta próximo. el próximo capítulo. Hasta luego. Dale, chao.